Buenas tardes, estamos aquí otra vez con el Espacio Común 15M. Esta tarde es feminista, pero total, o sea, morada todo lo que quieras. Tenemos aquí un plantel de mujeres que os van a hablar directamente y otras con las cuales contactaremos. Quería dedicarles un saludo y bueno, para que os enteréis vosotros, yo pertenezco al movimiento Yayo Flauta. Resulta que este lunes pasado, pues por cantar la canción de A la huelga de 100, a la huelga 1000, pues la policía nos identificó a unos cuantos. Sí, sentó muy mal, no lo sé. Entonces, pues quería mandar un saludo a las personas que identificaron, porque nosotros dijimos que no había responsables, que no somos, que todos éramos responsables, y quisimos que nos identificaran a todos, pero cuando llegaron al tercero se largaron. Entonces identificaron a un hombre y dos mujeres. Entonces, pues desde aquí os quería mandar un saludo a Bernardo, María Dulce y Pilar, que bueno, pues no sabemos lo que pasarán, seguramente nos mandarán una multa, no lo sé, pero bueno, la recurriremos, no la pensamos pagar. Yo ya en plan de broma decía que bien, que sí, que cantábamos muy mal, pero que no había para tanto, ¿no? No había para que nos multaran. Pero bueno, pues hoy tenemos muchas mujeres. Vamos a tener, no va a ser por este orden, pero bueno, Marita nos va a hablar desde Italia, nos va a hablar, ella está metida en el movimiento Ni Una Más. Gloria Gratacós nos va a hablar desde Cataluña, desde Barcelona precisamente, a ver cómo se está desarrollando allí la huelga, qué perspectivas tiene y todo. Tenemos aquí a Jaldía de Alcarama, que está aquí en persona. Buenas tardes, Jaldía. Buenas tardes. Jaldía está representando, Alcarama es un movimiento feminista, pero de mujeres palestinas. Queríamos también que tuviera su representación aquí. Alicia de Red Feminista, que luego la llamaremos también por teléfono. Paloma de Móstoles Feminista, que también la llamaremos por teléfono. Tenemos un testimonio grabado de Celeste, que nos lo manda desde Argentina. Y bueno, y ahora tenemos aquí a Elisa Gómez, de Feminismos de Seco. De aquí del Buenas Centro tardes. Social. Buenas tardes. Y luego, pues esto nos lo tienen que explicar, porque no me lo han explicado muy, muy bien, ¿no? Quiero saber a ver cuál es la finalidad. Tenemos a Isabel, Elena y Elisa, que, vienen, se denominan las enredadas, porque dicen que dan, que meten mucho lío por el barrio, que enredan mucho y que por eso son las enredadas. Y luego, pues se nos explicarán. Bueno, pues buenas tardes a todas. Buenas tardes. Y vamos a empezar ya el programa. Vamos a poner precisamente, pues, vamos a introducir el himno, por el cual nos han multado. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja el cazo, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100. La cartera dice que viene también a la huelga 100, a la huelga 100. Todas a la huelga vamos a ir. Se han llevado a mi vecina en una redada más y por no tener papeles ahí la quieren deportar. A la huelga, quien esta vez queremos todo el pastel. A la huelga, quien a la huelga, y todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí tengo compañeras tuyas de movimientos feministas aquí en Madrid. Queríamos que nos explicases un poquito, bueno, cómo se está desarrollando, qué perspectivas ves con la huelga y del feminista del día 8, ¿qué tal lo está llevando, organizando? ¿Hay movimiento? Pues sí, perfecto. La verdad es que sí que hay mucho movimiento de cara al día 8. Ya se lleva tiempo preparándolo, desde los últimos 2 meses prácticamente. Aquí en Cataluña, quien lidera todo el movimiento el organizativo es una entidad que se llama Caladona, que vendría a ser como Casa de la Mujer. Casa de la Mujer, sí. Sí, es un espacio de acción feminista que tiene ya muchos años de historia, como 30 o más, y son las que han abanderado un poco la organización. Y se van haciendo reuniones semanales, organizativas, a las que la verdad es que acude muchísima gente, ¿no? En estos días, pues bueno, se están haciendo ya previamente una serie de actividades y de actos por toda la ciudad, pues ya coloquios, hay charlas, talleres se van haciendo en distintos espacios, porque lógicamente a la huelga se suman muchísimas entidades. Estaba yo antes mirando la información en la página web de la huelga feminista de Caladona, y veo que ya hay cerca de 400 entidades que dan apoyo a la huelga, pero además de índole muy distinta, ¿no? Tenemos desde asociaciones feministas de todo tipo, están también las mujeres juristas, ayuntamientos de toda Cataluña, partidos políticos, sindicatos, los CDRs también, que son los llamados comités de defensa de la República, que han surgido ahora a raíz de todo el conflicto que hay en Cataluña. Todo el mundo está queriendo dar apoyo y ya digo, son muchísimas entidades y se están organizando muchos actos previos al mismo día 8, que claro, el día 8 va a ser pues la fiesta grande, obviamente, donde se van a organizar también actividades pues descentralizadas por barrios, y con la idea de sumarnos todas luego por la tarde en la gran manifestación que está convocada a las 6:30. A las 6:30, nosotros empezamos media hora más tarde la manifestación. Pues sí, a las 6:30 salimos de Paseo de Gracia con Diagonal, una zona muy, muy céntrica, y la idea es ir bajando hasta hacer el acto central en Plaza Cataluña. Lo que pasa que estaba pensando yo antes que no es tanto recorrido y por la gente que se cree que va a ver, a mí me hace... A ver si os vais a quedar estancadas ahí, ¿no? Me parece que algunas nos vamos a quedar allí paradas arriba, me parece. Pero esta es la idea, sí. Ojalá, oye, ojalá que... Y oye, ¿qué opinas de lo que dice Mr. Rajoy, de que es una huelga elitista y que abre la brecha entre hombres y mujeres? Hombre, yo desde luego con él tengo una brecha abierta, pero como muy grande, pero en fin. Muchas la tenemos, esta brecha, ¿no? además es que no solo viene de Rajoy y su gobierno, viene también de Ciudadanos también, que es hombre, ya. En el mismo sentido, ¿no? La señora Arrimadas aquí en Cataluña pues decía que no la iban a secundar pues porque era una huelga, la llamó como comunista, ¿no? Comunista y anticapitalista, ¿no? Cosa que no va con ellas, entonces pues no se sienten interpeladas, no se sienten llamadas. Bueno, pues qué vamos a opinar, ¿no? El feminismo debería ser obviamente un tema que nos incumbe a todas y a todos, y más allá de partidos y de colores y de ideas políticas, ¿no? ¿Quién no se siente interpelado? Pues bueno, pues así nos van las cosas, ¿no? Luego vamos viendo todos estos ejemplos de machismos, de micromachismos, de etcétera, ¿no? Y bueno, es resulta triste, ¿no? Ver que no sea... Que además lo diga una mujer. Llamado general, ¿no? ¿Perdona? Que además eso lo diga una mujer. No sé. Que lo diga una mujer, sí, todavía... Todo es añadir el insulto a la ofensa, ¿no? No hay peor machista que una mujer, ¿no? Sí, eso es verdad, ¿eh? Las que son peor que, en nuestros casos, a veces que los hombres. A veces nos tiramos piedras sobre el mismo tejado, ¿no? Y eso es mucho más triste, ¿no? Lo es en un hombre, pero en una mujer como parece que debería ser obvio, ¿no? Que debería luchar por sus derechos, ¿no? Por eso que cuando encima vemos a hombres que están con nosotras y que son más feministas que muchas mujeres, pues chapó, ¿no? Entonces te sientes realmente orgullosa, ¿no? Yo tengo muchos más amigos feministas que y tengo algunas amigas que no son nada feministas, ¿no? Entonces, bueno, esto sucede, ¿no? Bueno, hay que respetar todas las posiciones. Por supuesto, sí, por supuesto. O sea que no. O sea que no vamos tampoco a discriminarlas. Una pregunta, pero esto es general para todas, ¿eh? O sea que hay que meter bullicio. Vosotras, ¿creéis que este machismo, este paternalismo que existe, es cuestión de la educación? ¿De qué viene? ¿Cuál es vuestra? Sí, entiendo lo que dices. Sí, o sea, ¿tú quieres decir que esto no de educación que reciben, pues en sus casas, ¿no? Y algunas veces en según qué escuelas. Bueno, y ahora que la Cospedal dice que van a dar enseñanza militar en los colegios, pues ¿para qué queremos más? Puede ser que sea un componente importante. Yo estoy pensando en mi generación, ¿no? Y en lo que yo viví. Pues no, sí que realmente se educaba de manera distinta, ¿no? A chicos y a chicas en la familia, ¿no? Y sí que creo que puede haber una influencia en ciertas familias, ¿no? Que haya podido esto, pues, ser algo que se haya heredado, ¿no? Pero aún así también hay una evolución de las personas, ¿no? Quizás yo no me crié en el ambiente más feminista del mundo, pero también yo me hice mayor y tomé mis determinaciones y mis ideas, ¿no? Y ahora soy una feminista radical, ¿no? Quiero decir que hay influencia, sí, pero a veces incluso esta influencia puede servir como para darte cuenta de que quizá no es eso lo que debe ser y darle la vuelta. Pero hablando de forma general, sí que creo que obviamente vivimos en una sociedad muy patriarcal todavía. Efectivamente. Aunque haya evolucionado, pero seguimos viviendo en una sociedad que es muy machista, muy basada en el patriarcado, y eso se nota, ¿no? Entonces, por supuesto que influye, ¿no? A veces resulta, ya es en todo, es en el lenguaje también, en todo, ¿no? Parece que tenemos una herencia ahí que cuesta muchísimo de quitarnos de encima, como ahora esta discusión que siempre hay sobre la manera de hablar en el género, ¿no? Que si tenemos que decir todos, ahí sí que es horrible. Y unas y otras y otros, etcétera, ¿no? Yo más bien, yo he tomado una decisión hace tiempo que es lo que llamo, porque a mí me la verdad es que me cansa mucho el femenino masculino todo el rato, porque claro, entonces los discursos se hacen eternos y se hacen muy pesados, ¿no? Entonces yo he optado siempre por, a mí me gusta tomar el femenino como genérico, porque no, porque ya hemos hablado en masculino demasiados años, quizá. Ahora nos toca a nosotras. En ciertas audiencias donde a veces estás y hay 50.000 mujeres y una minoría de hombres, pues porque vamos a utilizar el masculino como genérico, ¿no? Si son minoría, además. A mí me está gustando últimamente adquirir el genérico en su forma femenina, porque el otro está muy gastado ya, ¿no? Al menos que tengamos unos años de utilizarlo y luego ya se verá, ¿no? Tenemos que reivindicarlo esto también, creo. Parece ser que, o sea, la finalidad de esta huelga femenina y todo esto, es demostrarle, pues, al patriarcado de que si nosotras nos paramos, se para el mundo. Para el mundo, ¿eh? Efectivamente. Bueno, yo pienso que esto ya viene desde la época de la prehistoria, ¿no? En que el señor salía a dar garrotazos y cazar bisontes o lo que fuera, pero la que llevaba toda la intendencia, la que llevaba el cuidado de la familia, de los hijos, etcétera, era la mujer. O sea, que mientras el hombre, y bueno, y que hay sus excepciones y que no se lo tomen mal, pegaba garrotazos, la mujer pensaba. Sí, efectivamente. esto parece que ha sido siempre el papel, ¿no? De nosotras. Pues tenemos, obviamente, es un papel muy importante en la sociedad, pero está totalmente apagado, no está nada reconocido, y como tú dices, ¿no? Si nosotras nos paramos, pues se para el mundo. Por tanto, sí que es una jornada, creo, debería ser siempre, ¿no? Pero tenemos que aprovechar este 8 de marzo para reivindicar esto de una manera muy fuerte, ¿no? Esa es la idea, de hecho. Aquí también, a modo organizativo, pues las consignas que se están dando es: se admiten los hombres en las manifestaciones, obviamente. De hecho, se están organizando espacios en la marcha, los llamados mixtos y no mixtos. Hay espacios que serán únicamente para mujeres. Sí, aquí también, ¿eh? perdón. Que aquí también se está haciendo. Aquí también. Hay espacios mixtos, sí, donde pueden participar, pero básicamente el llamado que se le hace al hombre en esta jornada, más que acudir, es sustituirnos en este día, ¿no? Para que todas las mujeres puedan participar en esta manifestación. Que si la mujer en la casa es la que está ayudando, cuidando a esa abuela que está enferma, a esta suegra, a esta madre, pues que sea ese día el hombre que tome las riendas, ¿no? Y ella pueda ir a manifestarse. Y en ese sentido, en cualquier campo, en las escuelas, pues sí, en los trabajos, si es una cuestión de turnos de trabajo, pues que sean los hombres los que se ofrezcan a hacer esos turnos para poder dejar a la mujer participar. Eso creo que es importante, ¿no? Porque es nuestro día, es un día de reivindicación y donde, bueno, la mujer debe tomar la calle, ¿no? Tendríamos que tener 365 días, no un día, pero bueno. Exactamente, pero por ahí hay que empezar, ¿no? Bueno, y ojalá a partir de ahora... Bueno, que vosotras estáis aquí muy calladas, ¿qué pasa? ¿Qué, que estoy sola, ¿no? Y que me he inventado las invitadas. ¿Qué opináis? A ver... Lo está haciendo muy bien la compañera de las mujeres palestinas. Desde Barcelona lo está contando muy bien, estamos todas de acuerdo con todo lo que dice. Aparte del tema de la educación que has mencionado, Amparo, yo creo que el sistema patriarcal, como gobierno, como sistema capital que gobierna en todo el mundo, influye muchísimo, porque no depende solamente de la educación. La educación, en la mayoría de los casos, la damos nosotras. A nuestros hijos, en nuestro entorno, pero luego están los medios de comunicación, trabajos, la política que tiene el Estado de cara a nosotras, porque la brecha salarial no nos la ponen los hombres, la pone el sistema que gobierna, que es un sistema patriarcal y que es injusto con las mujeres, pero que es mentira. Parece mentira que a estas alturas del siglo XXI que estamos, que todavía esto exista, y exista en todas partes del mundo, no solamente en España o en los países subdesarrollados o países donde la mujer no tenga su papel todavía bastante visible, sino en países que se consideran democráticos, desarrollados, modernos y tal, que la mujer esté cobrando, haciendo el mismo trabajo, esté cobrando menos que su compañero hombre o varón, pues es que es increíble a estas alturas. Pues sí. Y eso también, no, sí. Eso es el gobierno, el sistema que impone ese... O sea, que tú ves una conexión entre el capitalismo, por supuesto, y el patriarcado. Sí. Sí, sí. Que no lo sueltan, ¿no? No. Pero bueno, veo que las mujeres palestinas son muy activas en ese aspecto. Porque tenemos, por ejemplo, a Jeta Mimi, todos sabéis quién es, sí, ¿no? Con 16, 17 años. Que ha tiene cumplido 17 ahora, encarcelada. Pues que está plantando cara, pero con un par. Sí, sí. Y eso también la hace daño, porque además es que parece que la gente... Yo voy a hacer una comparación con Malala, por ejemplo. Sí. Entonces, parece que la gente le gusta esa imagen de la mujer pobrecita, sumisa, que tal. Y en cambio, cuando una mujer es rebelde, cuando una mujer, una niña, no acepta lo que se le ordena y se rebela y protesta, no llama tanto la atención, porque no han salido manifestaciones en sobre todo yo aquí en España no lo veo, y lo he dicho varias veces, el feminismo aquí en España no lo he visto que se ponga de parte de las mujeres palestinas, y sobre todo con este ejemplo de esta niña que está en riesgo de pasar el resto de su vida encarcelada por dar una bofetada a un soldado que la ha empujado él primero y que pretendía entrar en su casa para disparar a los chavales manifestantes desde la azotea de su casa, y entonces ella se ha negado, se ha revelado, y están pidiendo que tenga la mayor condena. Incluso el ministro de Educación sionista está pidiendo que pase el resto de su vida en la cárcel, y no ha visto una respuesta suficiente por parte de del colectivo de los movimientos feministas aquí. Sin embargo, cuando vemos a una mujer que ha sido agredida, que sí, que me parece muy bien que seamos solidarias con las mujeres que necesiten, pero también las que se rebelan, tenemos que darles el apoyo suficiente para que todas se rebelen. En Palestina hay 350 niños menores de 18 encarcelados. En Palestina hay 400 y pico mujeres en las cárceles, aparte de las que se están asesinando diariamente en los checkpoints, en las fronteras, en las calles. En Palestina las mujeres se han rebelado desde el siglo XIX, cuando Palestina estaba ocupada por el Imperio Británico. La primera manifestación que había salido en Palestina en 1929 ha salido en un pueblo en Palestina. Un congreso feminista en Palestina en el 1929. Se habían organizado desde lo que está documentado, digamos, porque a lo mejor existían movimientos feministas en Palestina antes, pero lo que hay documentado es desde 1903 ya se habían organizado las mujeres, había movimientos feministas y asociaciones de mujeres en Palestina, con lo cual llevamos un recorrido largo y tenso y extenso de todo lo que ha luchado la mujer, que ha estado al frente siempre de la lucha por su libertad como mujer, por sus derechos y por los derechos de su patria y de su gente y de su pueblo. Entonces, pues... Jaldías, por supuesto vais a estar en la manifestación, ¿no? Por supuesto. Por supuestísimo. Sí, sí. Yo ya, sabes, todos los años estoy y este año el movimiento Alcarama también estamos. Bueno, vosotras, a ver. Es que después de lo que se ha dicho, primero no quería interrumpir a la compañera de Barcelona y... Nos está escuchando, ella se lo escucha, ¿verdad que sí, Gloria? Sí, está escuchando, nos está oyendo, no la hemos colgado todavía. Bueno, yo desde una postura aquí un poco más modesta, volviendo al tema de la educación, sí que estaba pensando en todo lo que... como gotita a gotita, como las estalactitas ahí en la... esta que te van metiendo en la cabeza, que tengo como esa imagen, ¿no? Que es lo que he aprendido con las compañeras aquí en el último año o año y medio, que cada vez que leo más cosas, veo más cosas, reflexiono sobre más temas, veo que nos han dado unos papeles que no nos corresponden y que... Sí, vosotras venís de aquí, bueno, somos vecinas. Sí. Somos vecinas, porque ella es el movimiento feminista que hay en Seco. Sí, dentro del centro social... ¿Cuál es vuestra...? Sí, perdóname un momentito, ¿cuál es vuestra, o sea, vuestra labor? ¿Qué hacéis en el barrio con...? Pues dentro del centro social surgió el que necesitábamos un espacio para nosotras. Surgió sin muchas pretensiones y simplemente de pues hablar, ver qué cosas nos pasaban, incluso poder llegar a la conclusión de si un centro social, hombre, evidentemente nos autodefiníamos como centro social feminista, pero podía tener su puntito de machismo en muchas cosas, asambleas, turnos de palabra, historias. Entonces era un poco el tener nuestro lugar de encuentro y luego pues conseguir que fuese feminista de verdad, no de boquilla. Entonces nos empezamos a juntar como hace un año y medio y tenemos una reunión mensual y bueno, pues luego surgieron cosas de un club de lectura donde estamos aprendiendo también muchas cosas, hemos hecho algún videoforum y lo que va surgiendo, no hemos hecho así cosas muy muy grandes, sí. Y ahora sí que con todo el tema del 8 de marzo pues sí que hemos visto si nos podíamos organizar con otra gente del barrio, hay gente que trabaja, o sea, que está trabajando en la mesa de igualdad, hay gente que, pues eso, están aquí las enredadas, pues como con todas las mujeres ahora voy por ellas, que sabemos que están por aquí, pues ver cómo podemos unir fuerzas para darle la máxima difusión a esto, también tirar de las orejas a los compañeros para eso que se decía de, no, que no son los protagonistas de la manifestación, sino que piensen un poquito qué nos apetece, si acaso a nosotras. Ay, los últimos, porque sí. en este caso... bueno, voy a ver cómo segrego a mis yayos, porque los yayos, como tienen todo el tiempo el mundo y los son muy feministas, pues no sé, pero en fin, a ver cómo nos organizamos. Aquí lo que les hemos dicho es que si no tienen a ninguna compañera que suplir en cualquier tipo de cuidado, en cualquier cosa, o no se les ocurre nada que hacer por nosotras, pues que sigan pensando un poco y luego ya si no, que vayan al bloque mixto de la manifestación. Vale. Eso es lo último. O sea, el centro social donde está la radio y donde están ellas está pues en Vallecas, en realidad. ¿Acuden mujeres a vosotras? A ver, enredadas, y bueno, eso para todas. ¿Acuden mujeres a vosotras pidiendo a veces ayuda por maltrato, por por discriminación, por algo, o cuál es vuestro enredo, porque ellos me tienen, a ver, explícamelo del enredo. Bueno, intento resumir un poquito. Sí, acércate un poquito más al... Nosotras como grupo, yo creo que surgimos, somos un grupo muy pequeñito, no somos un grupo formal ni organizado, sino que somos un grupo libre, ¿no? Y que eso está muy bien. Entonces nosotros nos conocimos realmente todas en la campaña de las municipales, ¿no? Algunas nos conocíamos del barrio. Elisa, por ejemplo, también estaba en una plataforma que se llama Los Cuarteles para el Barrio. Pero digamos el grupo, que somos seis, nos conocimos en la campaña de Ahora Madrid. Y entonces a partir de la campaña de Ahora Madrid, cuando acabó y se ganaron las elecciones, pues pensamos que los programas estaban muy bien, y las proclamas y los mítines, pero que eso había que llevarlo al barrio en el día a día. Y nosotras, cada una tenemos un... Yo creo que nos podemos autodefinir feministas todas, cada una es un poco a nuestra manera, de las seis que somos, y decidimos montar un grupo. Entonces, nuestro grupo se llama Enredadas en el Barrio. Y es muy gracioso porque al principio gente más joven, yo me acuerdo de Gorka, ¿no?, un asesor del ayuntamiento, nos presentó un día: las enredadas son porque están en red. Y nosotras, bueno, somos un desastre en las redes sociales, ¿no? La gente cuando oye enredadas y es joven, pues piensa que, bueno, pues no, enredadas es porque nuestra misión era un poco enredar en el barrio. A veces también nos llamamos las pacíficas por el barrio de Pacífico. Ah, claro, pero que no tenéis nada de pacíficas. Pero espero que no, ¿eh? Bueno, tenemos algo de pacifistas, bastante. Pacifistas es una cosa. De pacifistas en ciertos contextos, ¿no? Bueno, entonces nuestro grupo es un grupo pequeño, no ha escrito a ningún grupo político. Intentamos trabajar en el barrio. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos actos, enredos diversos. Tenemos un blog también. El blog yo creo que para nosotras es importante porque reflejamos un poco pues nuestra visión, un poco de lo que pasa en Madrid, de lo que pasa en el barrio. Ahora estamos haciendo pequeñas crónicas de la huelga, ¿no? Pero siempre un poco desde un punto de vista pues como muy personal y muy de andar por el barrio, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tengamos opiniones. Entonces a mí me ha parecido, la verdad, muy bien la intervención de la compañera de Barcelona y la tuya sobre todo, ¿no? Yo creo que cuando te mueves y enredas, oyes muchas más cosas y de repente se te van como muchos... Bueno, yo creo que prejuicios, tópicos, ideas comunes, y yo creo que durante estos años, que son como dos o tres años que llevamos, sí que hemos ido como diciendo, esto me está impactando, esto no es como lo veía, esto es diferente, tengo que pensar. Entonces, a mí ella me ha hecho pensar mucho, es decir, ¿cómo te... Jaldía, se llama Jaldía. Jaldía. Perdón, no me he acordado. Jaldía me ha hecho pensar mucho porque yo creo que tenemos en general un feminismo muy de primer mundo, muy, entre comillas, capitalista, muy colonialista. A lo mejor soy un poco dura, pero lo he sentido así cuando ella ha hablado, ¿no? No, tienes toda la razón. En el cual, si eres niña buena, entre comillas, que es lo que hay que ser, pues los medios te sacan, ¿no? O sea, hay como una... Incluso en el feminismo hay como una línea que es políticamente correcta y otra que no lo es tanto. Y entonces la políticamente correcta sale en los medios continuamente y la que no lo es tanto no sale nunca, ¿no? Entonces, a mí me ha impresionado mucho tu intervención porque de repente me he dado cuenta que miramos la realidad... Nosotros decimos, las tres, las seis que somos, que miramos la realidad con gafas violeta, ¿no? Pero a veces las gafas son de otro tipo, ¿no? Son, pues, de la vida que llevamos dentro de todo... Es que a veces el hacerse cargo de problemas de mujeres que están fuera de nuestro entorno resulta como más difícil porque no nos identificamos con ellas, ¿eh? Sea, yo en ese aspecto, bueno, conozco a Jaldía de hace mucho tiempo y pues es que siempre pienso que sus niños encarcelados y todo esto son también como si fueran mis nietos, ¿no? Y entonces sí que he ido. Además, la última vez que nos encontramos caían chuzos de punta, sí, como hoy, que teníamos que leer un papel que se nos arrugaba y se nos mojaba, pero que por la lluvia, era además Día de Reyes, vino muy poca gente. Y es verdad que para los movimientos feministas fuera de España y espero que esta reflexión pues llegue a otros movimientos y se incorporen un poquito más, impliquen que es que el feminismo no tiene fronteras. El feminismo es del mundo entero y que no pues decir esto es porque no me tocan, uy, ellos están muy lejos, o hablan otro idioma, o tienen otra religión. El feminismo es ser mujer. Y ser mujer no es pintarse ni esas cosas, ni ir de princesa. Es solidaridad. Sí, es solidaridad. Es abrirnos, conocernos. El movimiento feminista tiene que ser internacionalista y desde el punto de vista de apoyarnos solidariamente, no la compasión. No, no la pena. La, no pena, la pena no. Si acaso la rabia, pero la pena no. Eso, la rabia. La rabia es la que sirve, el apoyo, el darnos empuje unas a otras, no el mirar al otro que desconocemos o a la otra que no conocemos como con compasión o con pena, porque esto no ayuda, no ayuda para nada, sino el acercarnos unas a otras y conocernos, porque en el fondo todas luchamos por lo mismo, por nuestros derechos, por visibilizar nuestro ser como mujer y que somos iguales y que valemos lo mismo o más en muchos casos, y es aquí y es lo mismo en Argentina, en Rusia, en Palestina, en Siria, sí. Todas luchamos por lo mismo. Sí. Gloria, ¿estás ahí? Escuchando muy atentamente, justo iba a decir que esto que estaba comentando ahora la compañera, lo último, es lo que ahora se está llamando la sororidad, ¿verdad? Sí. Es un término que ha salido a raíz de eso, ¿no? Que es esa solidaridad, esta empatía entre la mujer que debemos tener, ¿no? Por una causa común, sea aquí, sea en Sebastopol, ¿no? Todas tenemos esa lucha en común, ¿no? Y que tenemos que apoyarnos unas a otras, ¿no? Sí, Gloria, a ver, una de las enredadas quiere hablar. Sí. No, a mí me parece, por supuesto que estoy de acuerdo con esa solidaridad internacional, pero me ha gustado mucho lo que ha dicho Elisa, somos de dos generaciones diferentes y me parece que lo que has dicho realmente es un avance a tener en cuenta. Es decir, el movimiento feminista tradicional, los movimientos feministas, no dejaban de ser hasta cierto punto compartimentos estanco y la sociedad iba por otro lado. El que haya gente, llámese como quiera, que en el lugar, sea centro social, trabajo, haga oír su voz y diga, se acabó, ahora estamos aquí, tenednos en cuenta, a mí eso me parece. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, sin decirlo necesariamente mal, sin decirlo, pero simplemente decirlo y estar. A mí eso me parece un avance que realmente nos tenemos que felicitar si eso está produciendo. No, si yo estoy más cerca de vuestra generación que de la de ellas. Quiero decir que vamos. A ver, que aquí estamos hablando, pero yo tengo casi 50 años. Bueno, ya todo el mundo presumiendo así de edad. Vamos, hombre. Pero andamos por goleada. Voy a ser la teenager con 40. Pero es verdad, o sea, sí, pero sí que es verdad que esto, lo que estás diciendo es importante, ¿no? que lo hemos incorporado en el día a día y ya no solo yo, que ya te digo, estoy en los 49, pero compañeras que son mucho más jóvenes, están integrando esta realidad en su día a día, en su puesto de trabajo, en todo lo que hacen, ¿no? Y eso es lo bonito de ver, es el cambio que tú comentas que es bueno de ver. No es fácil, por supuesto, no es fácil. Yo a veces me tengo que enfrentar en ese sentido, como tú decías, bien dicho todo, pero tienes que posicionarte, ¿no? Estaba pensando también de cara al próximo día 8, en la situación que hay en las empresas, no, por supuesto no todo el mundo te lo pone fácil. No, dos horas, te dan dos horas. Para quien quiera, exacto, ir a la manifestación. Como muchos está hablando de conceder dos horas, pero ojo, dos horas. Eso es lo que han pactado los sindicatos, creo. Sí, pero dos horas que se descuentan igualmente de sueldo, que de regalo no son tampoco. No. Y ahí está la opción, ¿no? En hacer esas dos horas o en hacer toda la jornada. Y sí que es cierto que es una lucha, por supuesto, te lo respetan, pero no cobras. Estás, No, que no cobras, por supuesto. Por supuestísimo. Pero que sabes que estás en una lista, no negra diría, pero de ahí de las conflictivas también. Yo estoy ahí siempre, yo creo que estoy el número uno. Ya hice una huelga el día 3 de octubre pasado por los sucesos en Cataluña y yo creo que fuimos en una empresa que somos como 2.000 o 3.000 personas, creo que, o en el centro donde estoy, que es menos gente, pero igual lo hicimos 10 personas, y no exagero. Claro, eso no es fácil, eso te hace estar en el punto de mira, pero tienes que, bueno, pues que valorar cuáles son tus principios y a qué estás dispuesta y a qué no. Y debo decir que nunca he tenido ningún problema, porque como decía, si las cosas las dices y las haces bien, como debe ser, pues no te tienen por qué tener poner ningún problema. Pero claro, ojo, no todo el mundo lo tiene tan fácil. Hay mujeres que tienen muchos, van a tener problema por quererse sumar a la huelga, sea de 2 o de 8 horas. De algún modo van a tener problemas, y eso sucede en huelgas feministas y en huelgas de cualquier tipo, ya lo sabemos, ¿no? No siempre eso está bien mirado. Quizá cuando haya un ERE, pues esas personas van a ser las primeras. Las primeras de la lista, ¿no? La lista, ¿no? Quiero decir que gratis no sale, pero bueno, tenemos que, hay unos principios, ¿no? Y tenemos que saberlo valorar, obviamente, no hacer animaladas, pero tampoco dejarse pisotear y reivindicar tus derechos. Este es un derecho muy claro. Gloria, hija, como somos amigas y donde hay confianza da asco, es que estamos encantadas, pero tenemos que poner, tenemos muchas más opiniones que entrar. Las compañeras, que sé que tienes muchas hoy. Sí, no, simplemente compañeras, tú síguenos escuchando porque creo que quieren comentar algo. Hasta una que ha dicho, no, si yo vengo a escuchar no voy a hablar. Pues ha pedido turno de palabra. Entonces, luego, para demostrar que aquí sí somos internacionalistas, cuando acaben ellas de lo que quieran preguntar, vamos a poner una grabación que nos ha enviado Marita. Marita fue mi predecesora aquí en la radio. Me dejó este caramelito envenenado de todos los jueves porque ella se marchó, pues ella es italiana y se ha ido a Italia. Entonces nos ha enviado una grabación desde Italia, pertenece al movimiento Ni Una Menos, o Ni Una, me parece, Ni Una Menos, sí. Entonces, pues nos va a explicar también un poquito, es una grabación cortita, pero cómo se está movilizando allí la gente también para salir el 8 de marzo. Uh-huh. O sea que ya nos saltamos el nacionalismo y nos vamos al internacionalismo. Uh-huh. Gloria, muchísimas gracias. Gracias. Yo te tengo apuntada, yo sí te tengo en mi lista negra, y cuando vea que te pueda acoplar algún tema. Me encanta. Esta es otra. No, encantada de poderos dar un poquito la visión desde aquí, desde Barcelona. Sí, porque a veces es que hay estas especies de ideas o de separatismos imbéciles, porque no puedo considerarlo de otra manera, que dices, bueno, no, es que estas van por otro lado. No, es que estamos todas en el mismo saco. Eso es una tontería. Claro. Muchísimas gracias y bueno. Y desearos una feliz jornada. Igualmente, que vaya muchísima gente, que no os podáis mover, que estéis ahí atascadas, que os expansionéis hacia los lados. Pero que vosotros también, ¿eh? O hacer un castellet como los de, vaya, de uno encima o de otras. Seguro que hay, ¿eh? Porque estos también se suman a todo, ¿no? Eso se apuntan a todo. Muy bien, muchas gracias, Gloria. A vosotras, un abrazo. Sí. Un abrazo. Bueno, a ver, ¿qué queríais decir vosotras? Yo quería decir que me ha gustado mucho lo que ha hecho Jaldía, supongo que a eso se refería a Isabel, que no nos tenemos que tragar los héroes ni heroínas que nos presentan. O sea, no solo son heroínas o son dignas de consideración las víctimas de abusos, de no sé qué, las asesinadas, todo eso. Me parece interesantísimo lo que has dicho, ¿no? Que hay gente luchando y no le está pasando nada, simplemente está, o lo está pasando, está en la cárcel y es bastante pasar, pero aunque no le pase nada, ahí está, ¿no? Y a eso nos tenemos que fijar, no es víctima, y ya está bien, que es luchadora. O sea, que lo de las víctimas lo tragamos mucho, sí. Entonces me ha parecido muy interesante. De Elisa me ha gustado mucho también cuando ha dicho, empezamos como grupo feminista, aunque permitiéndonos pequeños machismos, entendido en cuanto a las formas, y que ahora están trabajando para no permitirse eso. A mí eso me parece también súper moderno. Estoy de acuerdo con Elena, eso es otra generación. A nosotras nos cuesta muchísimo más y me parece importantísimo. De verdad que las formas también sepamos hacerlo de otra manera, ¿no? Y no asumiendo la, los patrones que nos han venido dados a todos, ¿no? Y a todas. En cuanto a lo de hablar en femenino genérico, yo siempre tengo un problema con eso, porque, por ejemplo, en una de las últimas entradas que escribió Isabel en el blog, decía algo así como, asistimos muchos hombres y mujeres, estamos encantadas. ¿Quién está encantada? Ahí te entra la duda. ¿Estamos encantadas las mujeres porque han venido muchos hombres? Entonces ahí siempre hay ese problema. Nunca eso, se está segura de que se está entendiendo que ese femenino es genérico, con lo cual no se está hablemos de personas, que es femenino. Claro, pero no siempre se presta a eso, entonces... Bueno, o sea, los pequeños trucos, eso ya se va aprendiendo. Poco a poco vamos cambiando. O sea, tampoco hay que ser tan elitistas y tan puristas de decir, es que no sé lo que entenderán o dejarán de entender. Entenderán según lo abierta que tengan la mente. Claro, el problema es que cuando estás lanzando un mensaje que quieres que sea fuerte, puedes perder fuerza en ese uso del lenguaje. Pero bueno, hay que arriesgarse. Sí. La experiencia es un grado también, ¿eh? O sea, quiero decir que es un grado. ¿Quién más quedaba por hablar? Bueno, yo quería hablar un poquillo, como sindicalista que he sido en mi otra vida, pues quería hablar un poquillo de las cosas prácticas de la huelga. Sí, cortito, por favor. Sí. Vale, porque tenemos que poner... Es simplemente decir que la huelga convocada y para la que hay permiso es una huelga de 24 horas. Sí. Lo que pasa que hay dos sindicatos, desde mi punto de vista, bastante timoratos, UGT y Comisiones, los de siempre, los de la vieja guardia, han querido un poco nadar y guardar la ropa y no se han lanzado del todo a la huelga. El año pasado fue mucho menos, porque solo era media hora simbólica, cuarto de hora, que era como el bocadillo. Bueno, y se han visto obligados por la marea, yo creo, feministas, se han visto obligados a ir un poco más allá, pero no han ido. Pero vamos, que cualquiera que quiera hacer la huelga está cubierto, porque las 24 horas de huelga son legales. Sí, son legales, sus consecuencias, que ese día, bueno, se le descontará, claro, pero se acabó. No pueden, o sea, de hecho, no sabemos lo que pasará luego en la realidad, pero tampoco las pueden despedir por hacer huelga. No sabemos lo que pasará, porque luego ya sabemos que hay quien hizo la ley, hizo la trampa. Vamos, sí, a ver, Jaldía. Yo, es que es con relación a lo que ha dicho la compañera desde Barcelona y lo que habéis dicho vosotras, el riesgo, el qué pasará, el que les van a descontar o que pueden estar en la lista negra. Yo creo que el mensaje que debemos dar a las mujeres es que merece la pena, que hay que arriesgar, que si no hubiese sido por las antecesoras a nosotras, aquellas primeras mujeres que han ido a la huelga, que han luchado, que han sufrido consecuencias muy duras, mucho más duras que te descuenten un día o dos horas del sueldo, algunas hoy no como la muerte. Eso, entonces hoy no estaríamos aquí, y una de las cosas que se ha conseguido después de mucho luchar es nuestro derecho al voto, si no hoy no... Sí. No estaríamos hablando de feminismo. Exacto, es que el del derecho a voto, hay que darlo las sufragistas, todo y merece la pena. Hicieron una lucha muy muy hermosa y dura. Entonces lo tenían más difícil que nosotros. Bueno, pues vamos a internacionalizarnos y vamos a poner la grabación de Marita. Hola, muy buenas. Soy Marita. Estoy hablando desde Italia, desde Roma, en nombre como portavoz de la de ni una menos de Italia. El 8 de marzo nos estamos preparando aquí también en Italia y afirmamos que la marea feminista vuelve a la calle y que nosotras paramos. Como sabemos, el 8 de marzo será la marea feminista en todo el mundo y el paro internacional de las mujeres se encontrará en muchísimos países en el mundo. En Italia también estamos proclamando este día de movilización para el rechazo a la violencia machista en toda su forma. para que las mujeres no queremos ser víctimas y convertimos esta presencia en un grito común. Vosotras sabéis que ha sido muy importante la campaña de Me Too, en la cual las mujeres de todo el mundo han tomado la palabra para denunciar de manera muy fuerte la violencia que viven cada día en el cotidiano, en los puestos de trabajo, la molestia, hasta la punta más fuerte, que es el feminicidio. En Italia hemos querido cambiar el Me Too, hablando del We Together. Esto es nuestro hashtag para la manifestación las manifestaciones del 8 de marzo, We Together, porque pensamos que desde una denuncia individual como el Me Too tenemos que pasar a un trabajo común, nosotras también, together, juntas. Un trabajo común porque lo que queremos es una transformación radical de la sociedad. La nuestra es una huelga contra la violencia económica, contra la precariedad, contra las discriminaciones. Queremos subvertir las jerarquías sexuales, la norma de género, los roles sociales impuestos, las relaciones de poder que generan la molestia y la violencia. Y reclamamos una renta de autodeterminación para las mujeres, un salario mínimo europeo y un estado de bienestar universal garantizado. Queremos la autonomía y la libertad de elección sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, sobre nuestros géneros, sobre lo que queremos ser, la libertad de movernos entre los diferentes países, contra las fronteras, contra la violencia del racismo institucional. En Italia estamos viviendo un momento muy duro, es un desafío. Esta manifestación el 8 de marzo será un desafío muy gordo. Esto porque el 4 de marzo tenemos las elecciones generales en Italia. Y esto ha determinado un problema muy gordo, porque tenemos una ley que impide la posibilidad de, para algunas categorías de trabajadores y trabajadoras, de estar en huelga 5 días antes de las elecciones, 5 días después. Esto entonces, consideramos esto una grave decisión del gobierno, de haber utilizado esta fecha, el 4 de marzo, sabiendo perfectamente que el 8 de marzo había la huelga general de las mujeres. Es un día muy importante para todas las mujeres. Pero, sin embargo, hemos decidido mantener esta fecha de huelga general en Italia para las mujeres. Hemos decidido desafiar el Estado, y esto presupone un gran trabajo de relación entre las mujeres que harán huelga en este día. Y también pensamos que es importante que vamos a hacer manifestaciones no solo en un lugar, pero en todas las ciudades en Italia. Entonces, el 8 de marzo no vamos a tener una manifestación nacional como hemos hecho el 25 de noviembre, sino vamos a estar presentes en todas las situaciones, en todas las ciudades, en todos los lugares donde se pueda hacer. Entendemos caracterizar esta huelga, lo repito, contra todos los tipos de violencia, contra la violencia en la producción, contra la molestia, pero también contra la violencia del sistema, contra la violencia estructural. Por esto no solo es una huelga de producción, será también una huelga de consumo. El día 8 no vamos a comprar nada. Será también una huelga de de todo el trabajo de cura de cuidado que las mujeres siguen haciendo, será también una huelga global, productiva, pero también social y política. Muy importante, vamos a lanzar también en esta fecha algunas campañas. Una de estas es la Regenerémonos, una huelga de género, una huelga desde lo género, contra los estereotipos de género que van a imponer una sexualidad, un género a personas que son libres de decidir lo que quieren hacer con su propio cuerpo, con su propia sexualidad. Por esto hemos lanzado una campaña contra la psiquiatrización de las personas trans, porque pensamos que decidir el propio género es un derecho fundamental y que no se tenga que pasar para una sanción de psiquiatría para poder acceder a las curas médicas que se necesitan. Y también lanzamos una campaña contra la mutilación general, la mutilación genital de las personas intersexual, porque en Italia y creo también en otros países pasa mucho que esta mutilación se genera en los primeros días de vida de los niños, de las niñas que nacen con una situación genital que está definida como no conforme con el sistema binario que contrastamos con nuestra lucha. Será también una parte de los temas que vamos a afrontar es también el tema animalista. Hay un documento que se llama el 8 de marzo también con los animales, también con ellos y ellas. Vamos a pedir a la gente que venga a la manifestación con algo de animal de cual quiere no tener más en su casa, para denunciar el sufrimiento de los animales en un horizonte antiespecista que no ve jerarquía entre los animales humanos y non, este sistema de jerarquía que pasa entre los animales humanos y non y que después se articula en una jerarquía sexual con el patriarcado y con el binarismo de género. Entonces lo que vamos a afirmar en esta huelga, en esta jornada, es el plan contra la violencia de género que hemos escrito entre todas en este año de trabajo, que habla de la violencia estructural del sistema y que se articula en nueve temática que va desde la educación a la narración, a cómo los medios hablan de nosotras, al sexismo en el lenguaje, a la salud, al trabajo, a los espacios feministas autogestionados, a los centros de antiviolencia y a todo el trabajo que estamos haciendo. Será un momento más para agir, hablar de este plan que queremos no solo presentar, pero también practicar en nuestra práctica feminista cotidiana, en la vida en nuestra ciudad, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos más allá del 8 de marzo, porque la lucha feminista es una lucha del día a día. día es un trabajo en relación con otras. Entonces estoy muy feliz de haber participado en este programa, de haber trasladado las temáticas que vamos a afrontar en este 8 de marzo en Italia. Y bueno, un abrazo fuerte a todas las mujeres en lucha, en huelga en España, a todas las personas que trabajan en Agora Sol Radio, a todas las personas que escuchan esta radio en Madrid y en España. Muchas gracias y saludos a todas y todas. We Together, el 8 de marzo, este movimiento mostrará una vez más su fuerza global. Nosotras paramos. Hasta pronto. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Amparo. Al final nos hablamos, digo, porque no nos conocemos, pero nos hablamos. Hijas, que estamos llevando un programa de lo más intenso. Sí, mucho, mucho. Sí, muy bien. O sea, la última intervención ha sido desde Italia, aunque estaba grabada ya, porque ellos también van a hacer su 8 de marzo. Tratábamos de dar que no se quedara solamente en cosas, aquí, interiores de Madrid, ¿no? Hemos hablado también con otra persona en Cataluña. Tenemos aquí a Jaldía, que representa, de Alcarama, que representa a las mujeres palestinas. Y luego tengo aquí pues un par de movimientos, podemos decirlos, de barrio, feministas chiquititas, claro, como son del barrio de aquí de Vallecas. Y luego un trío muy divertido que se llama Las Enredadas. Sí. Bueno, ellas en algún momento pueden hacerte alguna pregunta, porque aquí, bueno, pues oye, si tienen, tienen alguna aclaración o quieren expresarse, pues te pueden hacer alguna pregunta. Vale, perfecto. Bueno, Alicia, a ver. ¿Cuánto calculas más o menos que va a durar la cosa? Yo ahora mismo estoy en un cercanía. Ya. Bueno, a lo mejor suena algún pitido o lo que sea, pero bueno. Bueno, pues no pasa, esto son cosas del directo. Aquí cuando hemos estado con la gripe, hemos tosido, no pasa nada. Y yo he habido programas que los he hecho con voz de hombre. O sea, que tú tranquila. Bueno, yo calculo, pues no sé, unos 15 minutitos. Vale, perfecto, bueno, pero muy bien. Vamos, entonces explícanos un poquito qué estáis preparando, qué... bueno, a mí me dijo Mónica que erais de la red feminista, ¿no? Sí, somos de la red de economía feminista. Red de economía feminista. Sí, y entonces nosotras trabajamos durante todo el año por un sistema económico más justo, que incluya dentro de la definición de trabajo, el trabajo remunerado, pero también el trabajo que no se remunera. Y dentro de la red hay distintas empresas, profesionales y tal, lideradas por mujeres feministas. Entonces, bueno, nos enmarcamos dentro de la economía social y solidaria, pero tratamos de llevar a cabo a través de nuestras empresas, de nuestros empleos y tal, un sistema económico más justo para las mujeres. Pues mira, me parece muy bien, porque este es un tema que hemos tocado un poquito de refilón, pero que tampoco habíamos entrado mucho en profundidad. Entonces está muy bien que se den diversas opiniones, diversas... Perfecto. Pues háblanos un poquito de lo que estáis haciendo. Sí, pues mira, este último año hemos hecho, o sea, tenemos talleres de sensibilización, hacemos ferias de economía feminista para dar a conocer a la gente que la economía feminista es un paradigma, no es nuevo para nada, porque desde 1857 hay mujeres que han escrito sobre la economía feminista, o sea, que tiene más de dos siglos, bueno, alrededor de dos siglos de historia, pero es un nuevo paradigma que no tiene nada que ver con los dos paradigmas clásicos de economía, que son el liberal y el marxista, porque los dos reconocen como trabajo solamente el trabajo que se paga en el mercado por dinero, pero no reconocen como trabajo el trabajo dedicado a sostener las vidas, que ese lo hacen fundamentalmente las mujeres. Uh-huh. Y ese olvido histórico dentro de la economía lleva no solo al empobrecimiento de las mujeres, que trabajan durante toda su vida jornadas de 12 horas de trabajo dentro de sus casas o dentro y fuera, y no tienen pensiones, ni tienen derecho a, por supuesto, a reconocimientos ni a derechos laborales, etcétera, sino que también les lleva a una invisibilidad como ciudadanas, porque no tienen autoestima, la autoestima que les puede dar el reconocimiento del trabajo, la gratitud y las gratificaciones diversas. Entonces la economía feminista pone esto encima de la mesa y dicen: los trabajos de cuidado son necesarios para la vida, vamos a ver cómo los articulamos para que no recaigan fundamentalmente en las mujeres, y en el caso de hacerlo, se reconozcan y se distribuyan y se remuneren exactamente igual que el resto de los trabajos. Entonces nosotras, como Red de Economía Feminista, o sea, divulgamos lo que es la economía feminista a la población general, y luego hemos elaborado un decálogo muy bonito con las 9 ideas básicas de lo que consideramos que es economía feminista, que este decálogo hemos hecho un póster y lo estamos vendiendo, ha tenido una acogida enorme, y bueno, y luego hacemos una feria con carácter anual para dar a conocer nuestras empresas y otros modelos de hacer trabajo y economía. Sí, Alicia, antes de que se me olvide, el pitido ha salido, ¿eh? Nos estábamos todos riendo por lo bajito, pero bueno. Voy a preguntar, y lo pregunto en general, porque me imagino que todas vosotras os gustaría compartir ideas o lo que sea, que si luego, como tengo yo tu teléfono, creo que nos hemos hablado por WhatsApp, si me puedes pasar contacto, o sea, o web o correo, o mejor web donde se puedan meter, y que entonces también lo vamos a poner en el pequeño resumen que hacemos del programa, porque creo que es un tema el que estáis tocando muy interesante, y que bueno, pues aquí están apuntando como locas, ¿eh? La información es poder. Sí, exacto. Están empezando, son movimientos muy jóvenes, entonces tienen pues esa ansia de contactar, de saber y todo esto. Por eso te digo que ya esto se lo voy a pedir a todo el mundo, o sea que bueno. Pues mira, la web es redeconomiafeminista.net, y tenemos Facebook también y Twitter. Sí. Que tiene ese mismo nombre, Red de Economía Feminista. Ajá. .org.com. La web es .net. Net. MET. Bueno, supongo que en la web estarán todos los datos de Facebook, Twitter también, y todo esto. Exacto, generalmente solemos dar la web porque allí ya están todos los datos. Pero bueno, creo que es muy importante. Una pregunta te quería hacer. Tú estás hablando de las mujeres, de las cuidadoras. Dentro de este sector que estáis trabajando, ¿están contempladas también las personas que trabajan en el servicio doméstico? Bueno, como las Kelly y toda esta gente que están súper explotadas. Sí, efectivamente. Nosotras, además de pertenecer a la Red de Economía Feminista, somos una entidad que se llama Instituto Mujeres y Cooperación, y esa entidad ha formado una mesa para la dignificación de las condiciones laborales de las mujeres en el sector del empleo doméstico y de cuidados. Entonces estamos desde hace un año trabajando en distintas alternativas que puedan dignificar las condiciones del sector. Una de las alternativas es que las mujeres se constituyan en cooperativas en lugar de ser trabajadoras autónomas, porque tienen más capacidad de representación, de negociación y de intermediación con las personas que las contratan, siendo un grupo. O sea, las cooperativas dan fuerza a nuestras reivindicaciones. Y otra de las alternativas que estamos barajando es que dentro de los contratos con la administración, de por ejemplo los servicios de ayuda a domicilio, que salen a concurso cada 4 años más o menos, pues se exijan cláusulas sociales para que las empresas que ofrecen estos servicios sean empresas que tienen en cuenta la dignidad salarial, la corresponsabilidad, la facilitación de conciliación en las mujeres trabajadoras, porque las condiciones son penosas no solo en los salarios, sino que es que a lo mejor hay mujeres que se dedican a ayuda a domicilio y tienen 2 horas en una casa en Alcorcón, otras 2 horas en el centro de Madrid, y tienen que ir todos los días de una punta a otra de la comunidad. Entonces, bueno, pues hay, esta mesa está ofreciendo distintas alternativas. Sí. Y estamos en diálogo y en negociación con las instituciones también. Sí, otra cosa, bueno, esa es una pregunta, o sea, cada vez más la mujer se incorpora al mundo del trabajo y todo esto, pero todavía hay un sector que son lo que se llamaban y se siguen llamando amas de casa. ¿Tú ves, o sea, la posibilidad, porque no me parece justo, porque eso es un trabajo, pero es un trabajo no remunerado, ni tampoco están dadas de alta en la Seguridad Social? Entonces ahora llega el momento, pues, que yo qué sé, que o se quedan viudas, o el marido las planta, o cualquier cosa de estas, y estas mujeres se quedan pues con una mano adelante y otra atrás. Sí, efectivamente. Esa ha sido una de las principales preocupaciones, de las principales reivindicaciones de la economía feminista desde sus inicios. ¿Qué hacemos con las personas que se dedican al trabajo no remunerado? ¿Qué hacemos con las mujeres? Porque más del 98% de las personas en esas situaciones somos mujeres que se han dedicado toda la vida a cuidar a las familias, que han procurado ahorro familiar, porque gracias a no tener que pagar los servicios, las familias han ahorrado. Claro. Y que de repente son las pobres del mundo, porque el fenómeno de la feminización de la pobreza no viene de la nada. Viene de que los trabajos que nosotras desempeñamos no se remuneran, no cotizan y no nos dan derecho a pensiones. Entonces, hay otros países, hay otros modelos donde las mujeres que se han dedicado a cuidar de las familias tienen derecho a pensión contributiva, porque ellas están trabajando. Entonces, esto es una reivindicación muy fuerte, que algo tenemos que hacer con ese trabajo de cuidado sin el cual la vida no está viva. O sea, tanto a los mayores como a los menores, como a las personas dependientes, alguien las tiene que cuidar. Y hombre, la ley de dependencia de Zapatero fue un paso para adelante, no era la solución, pero era un paso para adelante, porque precisamente hizo aflorar todo ese trabajo que está dentro de las casas y no se remunera, y ese trabajo empezó a cotizar y empezaron a obtener dinero las personas que lo realizaban. Pero ahora mismo esa ley está totalmente en barbecho, y lo que habría que hacer es aumentarla y mejorarla. Uf. Qué difícil me lo pintas, porque estos no, salvo sí, estos con repartirse sobres, pues tienen bastante, ¿no? Sí. pero vamos, que es un sector muy desprotegido, porque luego tienen que depender pues de que los hijos o lo que sea les echen una mano o acogerse, pero claro, ya viven en casa de los hijos y tienen, yo perdón, que pueden ser buenísimos los hijos, que no todos lo son. No. Y no lo digo por los míos, que son un encanto. Pero ¿qué? ¿Esa suerte que tienes? Sí, sí. Entonces, pero bueno, que pierden su independencia porque tienen que vivir en casa de los hijos, siguen haciendo labores no remuneradas y luego encima no tienen derecho a quejarse. Porque sí, a ver. Entonces, y luego nosotras como feministas queremos romper absolutamente las dependencias insanas y sobre todo económicas que las mujeres tenemos del resto de las personas, porque a ver, todos los seres humanos somos interdependientes, dependemos unos de otros, o sea, sin el cuidado que unas personas nos dan nos moriríamos en varios momentos de nuestra vida, cuando nacemos, cuando envejecemos, cuando estamos enfermos. O sea, la interdependencia forma parte del ser humano, pero una cosa es la interdependencia y otra cosa es la dependencia forzosa económica a la que se nos somete a las mujeres, y eso hay que resolverlo y es labor del Estado. Entonces hay que hacer leyes que protejan a las personas dependientes económicamente y que reconozcan los trabajos de cuidados y que remuneren por ellos. O sea, es labor del Estado, porque esto no lo pueden hacer solamente las familias que requieran esos servicios, porque las familias no pueden pagar a lo mejor salarios dignos. Hay familias que no pueden pagarle 1.500 euros a su empleada doméstica, aunque su trabajo lo valga. Es deber del Estado proveer esos servicios. Entonces nosotras, por supuesto que lo tenemos difícil, porque el gobierno del PP no solo no ha dado pasos para adelante, está dando todos los pasos para atrás que pueda. Estamos volviendo a épocas, lo tenemos muy claro, hay que cambiar de gobierno y cuanto antes. O sea, antes de que se desmantele lo poco que teníamos que garantizaban la vida digna. Pero además de cambiar de gobierno, hacen falta feministas dentro del gobierno, porque un gobierno de izquierda tampoco garantiza que si no hay feministas se vayan a defender los derechos de las mujeres, y eso ya lo hemos visto también. O sea que claro, necesitamos feministas en las instituciones. Alicia, vamos a ver, voy a hacer aquí un turno, a ver, ¿alguien quiere preguntarle algo a Alicia? ¿Quiere interesarse por algo? Porque es que la pobre está en un tren. ¿En qué momento se tiene que bajar en un estadio? Ya me he bajado, ¿eh? Ya te bajado. ¡Qué alivio! Sí, ya estoy fuera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una reflexión. A ver, Jaldía de Alcarama quiere hacer una reflexión. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho, y sobre todo lo que le has preguntado por las mujeres que se dedican a ser amas de casa, que es un trabajo muy necesario. Las mujeres que cuidan de sus niños durante muchos años hasta que los niños crecen y van al colegio y después se incorporan ellas al mercado laboral. Pero llegan tarde al mercado laboral, no han cotizado lo suficiente o ya tienen una edad que no las contratan. Entonces es un trabajo bastante interesante, y ella ha dicho, de esto se tiene que encargar el Estado, debería garantizar que estas mujeres que dan un servicio a la sociedad, porque como todas dependemos de todas y todas nos necesitamos, esas personas que se dedican tanto si es al cuidado del hogar, a la familia, a los mayores o a los niños pequeños, son tan necesarios como el que trabaja en la oficina o en el banco, y eso es el Estado. A mí me gustaría saber si ellas tienen alguna propuesta para hacer que esto forme parte del sistema de gobierno que se lleve a cabo. También pensaba, como estábamos con poco tiempo, mirarlo después en la web y escribirlas, porque es interesante. Estas cosas no las podemos hacer nosotras, podemos tener mucha solidaridad, colectivo, trabajar juntas, que es muy importante. Eso es muy importante. Pero o sea, es el gobierno sí. el que tiene que garantizar esto, es el sistema. Claro. Y mira, además de las propuestas que pueda haber en lo económico, que eso hay grupos de mujeres que son economistas feministas en España, como Cristina Carrasco, Amaya Pérez Orozco, que han trabajado en propuestas concretas para los gobiernos. Pero además de eso, yo creo que la ciudadanía tenemos una labor fundamental, que es la de favorecer el empoderamiento de las mujeres. O sea, una ama de casa que ha estado años cuidando de su familia pero siente que su trabajo no vale nada porque nadie se lo ha reconocido nunca, nadie le ha dado las gracias, nadie le ha pagado por ello y tal, suelen tener una autoestima bastante deficitaria. Entonces, una de las cosas que sí podemos hacer o debemos hacer es favorecer el empoderamiento, es decirle a todas las mujeres que sin su trabajo la vida sencillamente de su familia no estaría viva. O sea que, y en este sentido, hay en el municipio de Madrid distintos espacios de igualdad. Ahora mismo hay 11, me parece, abiertos, donde se hace una intervención feminista con mujeres, se las asesora jurídicamente de manera gratuita, reciben atención psicológica de manera gratuita, y todo ello con el objetivo de favorecer la participación de las mujeres en todas las áreas de la sociedad, porque hacemos falta todas, no solo las economistas que hagan propuestas, sino también las que salgamos a la calle y reivindiquemos que este sistema no nos representa. Sobre todo eso, las que salimos a la calle, yo creo que debería ser una propuesta que se presente a todos los partidos a la hora de, cuando se acercan las elecciones, que todos quieren ganar nuestro voto, presentar propuestas a través de vosotras, de vuestro colectivo, de que las incluyan en su programa, y sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de que es un derecho que tenemos, y que el partido que lo tenga en su programa, o exigírselo a yo no digo no le digo a nadie a quién tiene que votar, pero sino leernos los programas de los partidos cuando vamos a votar, de decir, esto corresponde a lo que yo necesito y la mayoría de la ciudadanía necesita o no. Y yo creo que eso es una propuesta bastante interesante de presentarla a los partidos y decirles, o lo incluís en vuestro programa, o vamos a hablar con todo el mundo de que eso es una cosa muy necesaria para toda la sociedad. Porque ahora, fijaos, que si todas las mujeres que vamos a salir el 8 de marzo a la calle, todos los pensionistas que se están movilizando, toda la juventud sin futuro que se ha movilizado ya y se sigue movilizando, si todos nosotros fuéramos una fuerza unívoca que se uniera para exigir derechos y una dignidad de la vida, el sistema cambiaría. Entonces, Es que yo con eso estoy muy decepcionada. Hemos salido tantas veces a la calle y luego cuando llegan las elecciones vuelven a salir los mismos. Ahora les han tocado las pensiones y están muy preocupados, porque hay que ver. Nos han tocado. Porque sí, bueno, nosotras vamos de camino. Sí, no. Es que el problema es que la lucha de las pensiones, aunque esto se salga un poquito, lo puedo decir porque yo estoy metida también en este tema. Es de todos. Pues es de todos, no solamente nosotros, claro. Mal que bien estamos cobrando pensiones, pero ¿y las generaciones futuras? No, es un problema de todo el mundo. Claro, y que tienen que empezar a lucharlo ya, que no consiste que estemos los viejecitos o las personas ancianas allí que le están echando un par de, porque saltaron vallas, allí no había que, o sea, llegaron hasta las escaleras del Congreso. No, es que la gente joven tiene que empezar a luchar ya ahora, porque si no empieza a luchar ya ahora, es que lo tiene muy crudo. Otra cosa te quería preguntar, bueno, yo tengo, o sea, bastante contacto con el Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid. Ellas también están dando ayuda. ¿Están dando ayuda? Vamos a ver, dando ayuda me refiero que cuando alguien llama con algún problema, lo que sea, los asesoran, lo que tú dices, les ponen en contacto o bien con abogados o con lo que sea. Sí. Que necesiten. Vale. Sí, o sea, en no sé si vosotras habéis tenido algún contacto con ellos, ¿no? Sí, o sea, con el Consejo de la Mujer tenemos contacto, bueno, pues porque es verdad que de vez en cuando tienen proyectos que son complementarios con otros proyectos públicos. O sea, en Madrid hay un dispositivo enorme de atención a las mujeres. Están estos 11 espacios de igualdad que son del Ayuntamiento de Madrid. Efectivamente. Luego hay puntos de atención a la violencia que son algunos municipales y otros de la Comunidad de Madrid, y luego hay pues distintas organizaciones, ONGs y tal, que ofrecen también servicios, pues por ejemplo para mujeres que quieran emprender, en asesoramiento laboral y tal. O sea, hay muchos dispositivos. Sí, yo creo que ellas dependen del ayuntamiento. Ajá. Porque muchas veces hacen conferencias o lo que sea, y que generalmente pues se suelen hacer en Cibeles o un sitio. O sea, Jaldía igual las conoce, ¿no? Se reúnen además ya extraoficialmente todos los 25 de cada mes para protestar contra la violencia de las mujeres, pero eso ya lo hacen en plan particular. Bueno, pues no te queremos entretener más. Supongo que te veremos, no sé si veremos porque no nos conocemos vis a vis, pero que vas a estar, ¿no? Sí, voy a estar, por supuesto. Bueno, ahora estoy en una situación un poco más vulnerable porque estoy embarazada y me dan un poco de miedo las mujeres. Vaya, por Dios. Enhorabuena. Sí, a ver, aquí hay una persona que te quiere preguntar algo. No, comentarte que hay un carril lento. Para, bueno, en principio se ha preparado para personas con diversidad funcional, pero si también alguien va con niños o en tu caso que estás embarazada, pues oye, que se puede usar. Si van a ir también los, lo que ellos se denominan los niños de la polio, que ya no son tan, tan niños, que ya son mayores, pero van con sus sillas de ruedas. Va por donde el carril bus de, del Paseo del Prado. Vale, pues muchísimas gracias por la información, no la tenía. Así que ahí bueno, ahora estaremos mirando a ver si vemos a una mujer embarazada por el carril bus. A preguntar, oye, ¿eres Alicia? A ver si nos ponemos cara pronto. Bueno, pues sí. Cuando quieras, cuando quieras. Vale, vale. Muchas gracias y un abrazo a todas. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Paloma? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, mira, buenas tardes. Soy Amparo, que, bueno, no había hablado contigo, me ha dado tu teléfono una compañera tuya diciendo que tú estabas disponible más o menos en esta franja horaria. Sí. Bueno, pues aquí estamos arreglando el mundo femenino. No. Vosotros pertenecéis a un movimiento que es Móstoles Feminista. Sí, un colectivo, sí. Es un colectivo, sí. Un colectivo que llevamos funcionando aquí en Móstoles desde el 2011. Bueno, pues tiene sus años de veteranía, ¿no? Sí, bueno, en realidad nos encontramos con el tema 15M, pero veníamos de distintos movimientos feministas de Madrid de años, de hace más años. Sí, bueno, mira, no soy yo, yo soy Yayo Flauta, o sea, también vengo del 15M. Sí. Aunque yo, o sea, llevo en activo, pues con los yayos, pues como 3 años, pero bueno, es como si hubieran sido 6, porque es que yo no trabajo más ahora que antes. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, conocemos vuestro tío. Bueno, conocéis porque una de nuestras yayas Amara. Forma parte, Amada, forma parte de Móstoles Feminista, fue la que me dijo, oye, pues yo digo, pues nada, aquí tiene cabida todo el mundo, ¿eh? Sí. Habitualmente vosotros, porque tengo aquí gente que dice que está empezando, aunque yo creo que ya llevan mucho tiempo, pero bueno, que dice que están empezando con el movimiento feminista, ¿qué consejo les darías? Porque tenemos aquí, pues, a gente que, bueno, tenemos aquí toda una veterana que no tiene nada que ver, que es Caldía, que es de Alcarama, que es representa a las mujeres palestinas, porque hemos decidido abrir aquí una sección internacional, porque el movimiento feminista no se circunscribe solo a España, no sé, es más, ¿no? Entonces, pero luego tenemos, pues, a las enredadas, que son muy simpáticas aquí, yo es que me que enredan por el barrio de Vallecas, y luego tenemos también a Elisa, que es de un grupo feminista que se ha formado aquí en el Centro Cultural Seco, que son vecinos nuestros de aquí de la radio. Y dije, pues ala, pues veniros, casi nos conocemos. Sí, hay gente que Alcarama lo conocemos. ¿Conoces Alcarama? Mira. Sí, nosotras dentro de nuestro grupo, pues vamos siguiendo, pues a lo mejor determinados grupos, no tantos como nos gustaría, pero concretamente el movimiento de mujeres palestinas nos parece súper importante. Muchas gracias. De nada. Me parece una lucha imprescindible. Pues bueno, que o sea, dada que tienes ya como 7 años de rodaje, lo digo porque el 15M ahora va a cumplir su 7º aniversario. Entonces, ¿qué consejo les darías a las personas que están empezando, que se dedican pues un poquito también como vosotros, bueno, es a un pueblo, pero ellos se dedican al barrio, a su gente y todo esto? ¿Qué consejo las darías? Pues en relación con el tema del feminismo, sí, o cómo organizarse, que... o qué ideas qué hacéis vosotros y todas esas cositas. Sí, o sea, a mí me parece que lo más importante es acercarse a los espacios feministas que tengas en tu entorno y descubrirlos, porque realmente como que ha pasado mucho tiempo en los que estos espacios generaban como cierto miedo, pues ha habido siempre una estigmatización de los espacios, pero son espacios realmente abiertos, plurales, tolerantes, donde la gente nos escuchamos, hacemos propuestas, son reflexiones en voz alta acerca de experiencias que hemos vivido todas las mujeres. Entonces, cuando tú te acercas al espacio, de repente descubres que tu experiencia es compartida y que se puede llevar a cabo una lucha juntas. Y yo creo que en ese sentido lo más importante es acercarte y perder el miedo y conocer los espacios. Sí, vosotros, o sea, ¿qué actividades estáis realizando así en Móstoles para las mujeres? Pues mira, nosotras hacemos un montón de cosas porque somos un colectivo como hiperactivo, diría yo. Eso está bien. Entonces, sí, estaba escuchando a Alicia y nosotras formamos parte también de la red de economía feminista en la medida que podemos. Formamos parte aquí a nivel institucional del Consejo Sectorial de Igualdad. Hacemos eventos musicales y artísticos, charlas, conversatorios, talleres, cursos, hacemos monográficos, hacemos espacios de reflexión. Ahora mismo hemos tenido unos espacios que eran con F de feminismo, los hemos llamado así, y han sido conversatorios que hemos llevado a cabo en distintos sitios de Móstoles, que no eran nuestro propio espacio, por aquello de abrirnos al barrio. Entonces estos se han hecho en librerías, en nuestra librería favorita, que es Delirio, que es nuestra librería feminista en Móstoles. En Catacali, una tienda de una amiga también de ropa. En cada una de ellas hemos ido tratando temas relacionados con el espacio en el que estábamos. Y entonces ha habido mucha gente que se ha acercado y ha visto cómo verdaderamente son espacios muy asequibles, donde no hay críticas, no hay enjuiciamientos, no hay estos valores que reinan en el espacio patriarcal y que muchas veces no nos permiten una participación honesta. ¿Vosotros tenéis página web? Tenemos página web, sí. Sí, bueno, porque es que precisamente se lo he preguntado a Alicia, si no estaba escuchando lo habrás oído, de que, bueno, pues esta gente que empieza, pues le gustaría tener pues también contacto con vosotros. Y bueno, aparte de todo esto, pues en el pequeño resumen que se hace adjunto al audio, pues siempre ponemos las webs de contacto, lo que sea, porque, bueno, pues hay gente que no lo sabe o que lo ignora, y ya no solamente por ellas, sino que pueden decir, yo qué sé, en otro barrio, ¿no?, de Madrid, decir, oye, pues a mí me interesaría hacer algo, y en fin, y ver un poco las actividades en que se meten, los temas que tocáis y todo esto. Por eso estoy preguntando si tenéis algún inconveniente en que demos la web. No, perfecto. La web, tenemos web, tenemos el Facebook y tenemos Twitter. Sí, bueno, pero como generalmente en la web están todos los datos, de momento estoy preguntando la web, luego ya sacaré yo, si no se lo pregunto a Amada. Sí, ¿vuestra web cómo se llama? Sí, Móstoles Feminista. Ah, sí, Móstoles Feminista. ¿Punto alguna cosa? Sí, espera un momentito que te lo voy a decir porque estoy por aquí. Sí, es mostalifeminista.org. Vale, estupendo. Bueno, pues ahora ya con el dato este, que ya me meteré yo y sacaré todo lo posible, porque bueno, más que todo, a lo mejor, pues incluso en Móstoles puede haber gente que o mujeres que no se hayan enterado que estáis ahí, ¿no? Sí, y que siempre es bueno que sepan dónde pueden acudir, dónde pueden ir, porque es lo que se trataba, es de crear, como se ha dicho en un momento, redes. Redes entre nosotras, en que nos podamos apoyar las unas a las otras. Y que todo, tanto el que empieza como el que ya lleva una cierta veteranía, pues puede aportar cualquier idea. Y que es bueno que haya un intercambio. Sí, porque la unión, como hemos dicho, hace la fuerza, ¿no? Y siempre, siempre podemos aportar las unas a las otras o aprender de la experiencia de cada una. Siempre sí, es importante el compartir mejor experiencias. Sí, es ponerlo porque apoyo, a lo mejor sí. Tú te quejabas de que no había gente que fuera a vuestros actos. Es que a lo mejor es que no se enteran. Móstoles feministas sé que nos siguen, ya. Bueno, pero que posiblemente hay sí. gente que no se entere, claro. O que digan, ¿de qué me está hablando? Pues oye, yo sí me interesaría ir, ¿no? Y entonces pues lo bueno es de dar una cierta información y luego ya pues oye que cada uno pues o llame o lo que sea, es ¿no? Es importante porque eso, yo veo a esta gente con mucha ilusión, tengo aquí con mucha ilusión y que bueno, pues que pueden sacar ideas unos de otros, ¿no? Yo creo que son espacios de precisamente de un aprendizaje interactivo, ¿no? Sí. Entre la gente que va y la gente que aparece, la gente que se va, la gente que pues a mí me parece que ahora mismo nosotras, pues con todo esto de marzo, con la charla que hicimos, que contamos con la gente de la Asamblea de Madrid, pues ha aparecido mucha gente nueva por el espacio. Ahora lo importante es pues que resulte lo suficientemente interesante como para que no pase marzo y la gente se vaya, sino que... Sí, ya pasa el 8 de marzo y ya está, ya hasta el año que viene. Es que desgraciadamente es lo que está pasando. Hombre, a nivel institucional, sí. Continuamente. O sea, aquí tenemos ejemplos clarísimos. Pero lo importante es que sea 8 de marzo todos los marzos y todos los días del año, ¿no? Exacto. Que es lo que tenemos que intentar. Oye, ¿tú verías, por ejemplo, interesante en que, pues bueno, el decir, bueno, vosotros hacéis talleres o hacéis lo que sea, ¿no?, cursos, lo que fuera, de que personas de otro colectivo feminista fuera a vuestro colectivo y viceversa, a intercambiar, pues a hacer un curso, porque cada uno vale para algo, no sé, o tiene experiencia en una cosa, ¿no? ¿Os parecería interesante? Esa es una pregunta general. Sí, a nosotras encantadísimas de participar con otros espacios feministas. Es verdad que tenemos los tiempos limitados, ya, por estos de las triple jornadas que solemos tener las mujeres, pero en general si podemos participamos en otros espacios y otros espacios participan con nosotras. De hecho pusimos en marcha una iniciativa como Feminismos del Sur, intentando reunir gente feministas de todas. Pero la verdad que ha sido complicado, ¿eh? Hemos participado en algunas, hemos hecho cosas juntas, pero nos cuesta. Ya. No. Pero bueno, la iniciativa está ahí, la propuesta, ¿sabes? Para ver si podemos ir avanzando con ella. Sí, es lo que estábamos hablando aquí, que es que la unión hace la fuerza. Lo que no podemos hacer es pequeños grupúsculos que se miran el ombligo y no salen de ahí. Que ese es un mal muy muy español, ¿eh? Eso es un mal muy español. Y el propio feminismo, los propios feminismos no pueden dejar que se dividan pues cuestiones que son solucionables. O sea, yo creo que el feminismo tiene que tener claro que tiene un objetivo, que es acabar con un sistema patriarcal y con el machismo, y en ese sentido tenemos que estar unidas todas. O sea, hacer de la sororidad un valor imprescindible. Pues sí. No, es que además me gusta mucho una frase que ha dicho Jaldía, que dice que es que todo el mundo le presta mucho, hace mucho caso de las víctimas del machismo, pero que luego cuando llegan mujeres valientes y rebeldes que salen a luchar, pues ya no se le da tanta importancia porque no se las considera víctimas. Y es que el victimismo tiene que acabar, porque no veo por qué ser mujer tiene que convertirte así por definición en una víctima. Yo creo que las mujeres tenemos muchos papeles y bueno, ninguna mujer elige ser víctima, lógicamente se encuentra, ¿no?, en el papel, claro, de víctima de alguna manera, pero es cierto que bueno, pues que tenemos que buscar el nexo común y darle la importancia que tiene al papel que representa cada una en el ámbito que le ha tocado luchar, y luchar todas por la lucha, hacer de la lucha de cada una la lucha de todas. Sí, pues sí, ese es el o sea, el objetivo final. Bueno, pues supongo que vamos, la pregunta es de rigor. Vas a estar, aunque no nos conozcamos, pero bueno, como estará Amada, pues supongo que servirá de referente. Vas a estar entonces el día 8, ¿no? Sí, tenemos el día 8, tenemos unos actos organizados aquí por la mañana y por la tarde vamos a la general. A las voces. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Ahora yo me quedo con esta gente, a ver que saquen sus conclusiones finales, que me hablen un poquito y bueno, y luego ya después pondremos un audio de Celeste, que nos habla desde Argentina y lo que están movilizando allí para el 8 de marzo. Qué guay, pues muy bien, voy a seguir escuchando. Sigue, que son... Luego ya os enviaremos a todas, o sea, cuando esté montado el programa os enviaremos el enlace para que podáis, esto no es propiedad exclusiva de la radio, podéis disponer del enlace para distribuirlo, para mandarlo, para lo que os dé la gana. Que nos escuchen bien. Y que nos escuchen bien, que eso, luego... Que las mujeres tenemos mucho que decir. Exacto, que luego yo me miro aquí las estadísticas a ver cuántas descargas hemos tenido. Nada, nosotros enseguida. O sea, que tiene que ser uno de los programas más fuertes. El del año pasado fue muy fuerte, ¿eh? ¿Verdad, César? Bueno, tenemos a aquel pobre chico de la... Que lo tenemos aquí apabullado, el pobre. Con tanta mujer aquí. Nada, están para aprender. No, si no fuera por él, que el pobre maneja el programa y lo graba y todas esas cosas, yo no sé lo que haría. Pero, en fin, porque todos lo necesitamos y buena gente también hay. Sí, es verdad. Entonces, no me lo apabulles, que yo me le quiero mucho. Nada más, no, mujer, que sí, broma. Dime, hija, al día. A ver, hay que decir una cosa. Hablando de César, yo lo conozco desde hace bastantes años y es... Ahora se nos pondrá colorado. Cuando hablamos de los hombres, no, es que no vamos. Las feministas, nuestra lucha no es en contra de los hombres. No, hay muchos hombres que son nuestros compañeros, socios, amigos, los que nos dan apoyo. Entonces, la lucha feminista no es mujeres contra hombres. Uh-huh. Es las mujeres y los hombres, socios o amigos o compañeros de las mujeres, en contra del sistema patriarcal. O sea, que cuando hablamos de que está aquí César, es nuestro compañero, nuestro ayudante, que siempre nos el ayuda. Pobre, anda, que no sea... No, sea el pobre nada. No. No, hombre, pero que me refiero, sí, que no se ha tragado aquí programas y programas, y precisamente, bueno, él lo sabe, que el programa que se hizo sobre feminismo el año pasado fue uno de los más descargados y más... que más descargas tuvo. Espero yo superar este ranking, ¿eh? No me falléis. Un efecto de imparable esta huelga de este año. Esto tiene que dejar huella, ¿eh? Entre pensionistas, feministas y luego en la última también, el 17, contra la ley Mordaza. Es que tenemos que tirar abajo, volcar estos tres ejes que nos están lastrando continuamente. Porque podíamos hablar mucho de lo que es también la ley Mordaza aplicada al feminismo. Sí, bueno, tremendo. Pero, en fin, eso nos daría para otro programa. Tenemos para hacer programas, ¿eh? Si es que los tengo todos ocupados hasta Semana Santa. Está estupendo. Pero bueno, a partir de abril pongo aquí el espacio para quien se quiera apuntar. Vale, pues muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias a vosotras. Gracias, a ti, Paloma. Hasta luego. Venga, un besito, chao. Bueno, pues ahora todo queda entre nosotras. Muy bien. Y yo he hablado mucho, ¿eh? Yo es que hablo mucho, se lo reconozco, ¿qué vamos a hacer? Por eso, pues, oye, me dijeron a tú a la radio. Y bueno, pues aquí estoy. Aparte de que me gusta, porque es la oportunidad de conocer gente, de intercambiar ideas, y bueno, es que oye, yayas del mundo, uniros, que ya que estoy batiendo el cobre como una loca. ¿Qué me venís a decir aquí porque peináis canas de que no vais a enredar lo suficiente? Pero si sois los más... La radio. ¿El qué? Tres páginas de Facebook. Tres páginas de Facebook, una de esas alimentando con noticias. O sea, que somos imparables, por favor, que la edad no importa. Sois un ejemplo para nosotros. Que no, sí. No soy ningún ejemplo. Sí. Lo que estoy es chalada, pero bueno. Ojalá haya muchas chaladas como tú. Bueno, yo de verdad es que no quiero que me vuelvan cuerda, ¿eh? Porque soy muy feliz así como soy y ya está. Así es como hay que ser. Yo sí quería compartir Dime, una cosa. Comparte. Hace, no sé si una semana o dos, estuvimos en el espacio de igualdad, que además ha salido aquí también. Porque una compañera que está en todas las comisiones del 8M quería organizar un acto informativo en el distrito para, pues eso, que llegase a más gente. Y me gustó mucho, es que como ha salido varias veces el tema de la edad y de las diferencias, me gustó mucho que había tres ponentes, una persona jubilada, otra enfermera en activo y una estudiante. Y no sé si hablo primero, creo que la última fue la estudiante. Y me causó mucha ternura porque ella decía, bueno, yo aquí no tengo nada que decir. O sea, lo dijo varias veces y luego pues dijo todo lo que se estaba organizando para ese día. Y yo cuando acabó fui y le dije, muchas gracias porque yo he aprendido un montón. O sea, y eso me gustó muchísimo y creo que me enriqueció ese día y hoy también me está enriqueciendo, pues eso, que creo que vamos conociendo a gente muy diversa, que también hubo otra reflexión que hizo la mujer que estaba jubilada diciendo, claro, nosotras hemos tenido que reivindicar una lucha feminista de muchos años y contra cosas muy duras y nos hemos puesto un poco los pantalones para luchar contra los hombres pero adoptando sus roles y ahora estamos aprendiendo de compañeras más jóvenes que no tenemos por qué ser como ellos para romper este sistema o reclamar nuestro feminismo, sino que tenemos que inventar unas nuevas maneras de conseguir dónde y cómo queremos estar las mujeres. Y además es que, con lo que también decía antes Jaldía, si conseguimos eso, también los hombres van a estar mucho más a gusto, porque el mundo sí va a ser mucho más bonito. Sí. O sea, hombre, y tanto que porque sí. Porque nosotras lo hacemos pero mucho si más aprender, bonito. Pero aprendemos toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, que digas que yo ya lo sé todo, es que no sabe nada. eso está clarísimo, ¿no? Y que se puede aprender. Sí. Se puede aprender perfectamente. Ya yo tengo un proyecto, medio proyecto, bueno, ya veremos si al final lo sacamos adelante. Igual os veo organizando talleres. Sí, sí. No es mala idea, ¿eh? Cuando se lo has preguntado a Paloma me ha encantado la idea porque pues por eso precisamente, porque todas tenemos un aprendizaje acumulado, un conocimiento, pero desconocemos muchísimas otras cosas. Claro. Y es compartir el conocimiento unas con otras nos puede enriquecer muchísimo a todas. Y es muy necesario el contactar entre movimientos feministas unos con otros, el hacer talleres para enseñarnos cada una o cada agrupación qué es lo que está haciendo al resto de agrupaciones. Es una idea que es muy interesante, a ver cuando la pones en práctica, me avisas. Bueno, dejadme pasar este mes, porque sí. Es que este mes le tenemos muy crudo, bueno. ¿No? Y luego, cuando acabemos este mes, empezaremos con la organización, la organización del séptimo aniversario del 15M, y ya la hemos liado. Y luego, menos mal que han dejado el foro este año de movimientos sociales para octubre, que ahí también ahí se organizan talleres y cosas que este año lo pensamos hacer de otra manera, por ejes. Uno de los ejes es el feminismo. Y precisamente para que aparte de gente que vaya y quiera asistir por como no debo decir como alumno, sino para aprender, es que es decir, impartir no uno, una persona solo, sino varios movimientos, pues un taller juntos. Que eso es un... Es una especie de hándicap que tenemos por lo general los españoles, que eso de trabajar juntos. Yo no sé si esto lo habéis pensado o no, en los talleres o en las prácticas o las cosas que hacemos, los movimientos feministas, es muy importante incluir a los hombres. Sí, sí, sí. Darles sí. Esa formación. Sí, ya te es digo, necesario. Ya te digo yo que es que, bueno, yo la verdad es que los yayos son encantadores y que generalmente ves a los tíos allí participando como locos en todo lo que les propones. Ahora hemos crecido un montón a raíz de que pues hemos salido los medios, pues se nos han juntado muchos yayos nuevos y todos los lunes en Sol de 7 a 8 pues hay gente que no son yayos y gente joven que viene a acompañarnos. Entonces claro, es que en el último lunes éramos como 60 personas y encima con un megáfono y dijeron, a ver, esto no puede ser, tenemos que ponerles un tope, porque si no el grupo de feminismos de SECO es mixto también, por si hay algún, si me parece muy bien algún hombre por ahí que tenga ganas, no, pero por decirlo también y porque además fue un debate muy interesante para mí, porque cuando empezamos a debatirlo la mayoría de nosotras no teníamos claro si queríamos un grupo mixto o no mixto. Pues sí, y la única compañera, o sea, la única posición clara era una compañera que prefería no mixto, pero al final dijo, no, no, si la mayoría lo queréis mixto. Y fue una tarde muy interesante por eso, pues porque dentro de todas nuestras dudas, pues las fuimos compartiendo y viendo qué cosas podían aportar. Eso sí, nosotras hablamos primero, o sea, nunca el primer turno de palabra de una reunión va a ser para un hombre, pero es la única requisito. No, es que vamos tenemos, a dejar tenemos que aprender a convivir juntos. Ni el más largo, ni el primero ni el más eso largo. Eso no se lo hemos dicho así, pero no, no, tienen cuidado, o sea, tenemos compañeros sí, muy respetuosos, compañeros muy que también nos ayudan en la lucha. Y que, oye, que para ese día también hagan cosas estar, no, sí, hombre, evidentemente que van a ir, nosotras. Van a ir hombres. Y además, pues oye, me parece muy bien porque esa gente es muy o sea, son hombres muy majos, son hombres que están completamente, o sea, que creen en ese momento y que no ponen diferencias, ¿no? A ver, más conclusiones. Yo quería comentar dime. También. Dime. Bueno, a mí me pasó lo mismo que a Elisa en ese acto que fuimos en el Espacio de Igualdad. Entonces, bueno, quería así comentar que el Espacio de Igualdad en el barrio todavía no se ha abierto de forma oficial, pero se va a abrir y ya funciona. Y yo creo que es un espacio súper interesante. Lo que decía la compañera de Móstoles, es un espacio mixto en el que la gente se puede encontrar a gusto, ¿no? No solo es un sitio de asesoría, sino un sitio para hablar. Y ese día fue un día mágico, porque yo creo que es un poco una historia un poco de la huelga, ¿no? Yo creo que éramos gente muy diferente, la gente que estábamos, o sea, las tres chicas a las que hace referencia Elisa eran de la comisión de huelga, y fue muy bonito porque eran totalmente diferentes de edades y de experiencias, pero tenían en común el entusiasmo por la huelga, ¿no? El entusiasmo de un trabajo hecho durante dos o tres meses, bueno, durante un año, ¿no? Un rollo detrás que a mí desde luego me impresionó y yo creo que nos emocionó muchísimo, ¿no? El cómo lo contaban, o sea, como cuando ves una explosión de tenemos razón a pesar de lo diferentes que eran, y fue una cosa muy muy bonita. Y después fue muy bonito el rollo del público. Éramos gente también muy diferente, era mixto. Un hombre distorsionó un poquito el debate, ¿no? Pero bueno, tuvimos un cuñado. Bueno, distorsionó un poquito el debate, pero éramos gente muy muy diferente. Mucha de la gente, de las personas que estaban, no estaban del todo de acuerdo con la huelga, ni estaban de acuerdo, tenían muchas dudas, ¿no? Y de repente salimos todas, yo creo, como para hacer un piquete, ¿no? Entonces ese entusiasmo, ¿no? Esa marea de una cosa, yo creo que es como una cosa de que sabes que es justo por lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que es un momento como histórico en ese sentido, es decir, la desigualdad que sufrimos y la injusticia que sufrimos las mujeres, yo no sé, yo a veces creo que es comparable con el racismo, ¿no? O sea, es una cosa un tan que ahora no lo podemos entender, pero que era la norma. O sea, es un sistema totalmente injusto, totalmente desigual, y que sin embargo subsiste. Y entonces de repente es como esa marea, esa rabia, esa revuelta, ¿no? Yo creo que es no tanto la huelga, que está muy bien, sino el proceso de la huelga, que es lo que ya nos explicaban. El proceso está siendo tan importante como la huelga, la conciencia está siendo tan importante como la huelga, y luego yo creo que pues salimos como locas ya para hacer el piquete. Y fuimos al mercado del barrio. Aquí hay un mercado. Nosotras, bueno, no somos exactamente de Vallecas, sino que somos de Pacífico. De Pacífico. Somos de Pacífico y hay un mercado emblemático en el barrio que es el mercado de Pacífico. El mercado de Pacífico. Yo es que he vivido aquí en este barrio. Entonces, Oscar, vivo en Carabanchel, bueno, pues pero bueno. Fuimos al mercado de Pacífico. Bueno, yo también con mis dudas, ¿no? Ya estamos otra vez en los mercados, las amas de casa, todas estas historias. Pero fue una cosa también muy bonita, primero porque gente que somos bastante diferentes y cuando estamos en mesas, bueno, tenemos nuestras opiniones un poco diferentes, de repente nos unimos, ¿no? O sea, un ambiente estupendo, y fue estupendo hablar con la gente. Y a mí me llamó la atención, primero, el conocimiento que hay de la huelga y de la injusticia de la situación de las mujeres. Es decir, yo creo que hay una conciencia que yo he visto pocas veces, como un entusiasmo. Gente de todo tipo, recuerdo a una compañera hablando con una mujer con un abrigo de visón increíble, ¿no? Estuvo 5 minutos y ella estaba de acuerdo, o sea, como muy transversal, muy gente a favor de la huelga y muchísimo entusiasmo. Yo creo que eso es igual al día, el día anterior había sido de los jubilados, entonces es como una especie de subidón, ¿no? De entusiasmo. Sí, no, te da un subidón de adrenalina. No, que, bueno, una cosa de adrenalina que decir, sí. Es un momento histórico. Para mí parecido también a lo de Gallardón, ¿no? las movilizaciones que hubo contra la ley del aborto, contra la ley del aborto. Sí. Yo creo que fue que hay ese ambiente, ¿no? No sé si yo soy demasiado optimista por una vez. Yo creo que este mes vamos a pegarles duros. No sé, se lo van a tener que plantear. Pero bueno, ojalá. Que no, vamos a ver. Es evidente que van a perder votos, un de esto. Lo malo es que irán a parar a la marca blanca, que digo yo. A Ciudadanos. A la marca naranja. Vamos a ser optimistas y pensar que sí, que vamos a poder conseguirlo. Yo también bueno, oye, me acuerdo de... si no lo conseguimos este año, será el que viene, y si no al otro, y si no al otro, pero... Lo importante es eso, es que aprender de las lecciones, de esa preparación de un año preparando la huelga, que no acabe ahí, que no acabe después del 8M, ya está, sino toda esa experiencia aprendida, seguir aplicándola, seguir luchando y seguir juntándonos, porque no termina, nuestra lucha no termina con la huelga. Sí, no, y además es que hay que mirar una cosa, que no solamente, pues eso de decir, es que solamente vamos a ir a las cosas que tengan que ver con el feminismo, no, uniros a todas las causas que no son justas, ¿eh? Yo os invito desde aquí, bueno, mira, precisamente lo he traído, el sábado hay una manifestación de la PA. La PA está haciendo un trabajo ímprobo con las con la ley de la vivienda, y yo voy a recomendar así un poquito lo que ellos dicen: si no se sientan, nos levantamos, que el 3 de marzo por el derecho a la vivienda, y convoca a una manifestación van a moverse a las 12 horas en la plaza de Callao. Están luchando porque haya una ley de la vivienda, porque es una, además, algo que está en la Constitución, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda justa. El día 8, por supuestísimo, tenemos las de la feminista, pero el 17 por la tarde, a partir de las 6, todavía, bueno, sí tenemos más o menos, va a haber para una lucha, pues para que se revoquen las leyes Mordaza, que nos están bregando vivos. No es porque, que además están las devoluciones en caliente y muchas más cosas, que no es que decir que te pongan una multa, es que cogen más cosas, ¿eh? Y Jaldía, precisamente, yo quería anunciar una cosa también. Anuncia y ya sabes que estamos con los anuncios. Sí. Después del 8M, el 9 de marzo, el Movimiento Alcarama convocamos a todo el mundo a una mesa redonda, una charla con mujeres palestinas desde Palestina, que nos van a contar su día a día, su lucha, su sufrimiento y cómo luchan ellas desde ahí. Tendremos a una mujer de la Franja de Gaza, que sabéis que ya van 11 años de bloqueo, de más que bloqueo es un asedio, de bombardeos diarios, de guerras, de falta de todo, que la franja, según los informes de las Naciones Unidas, es inhabitable ya, y hay 2 millones de personas que viven encerradas ahí. Vamos a tener a una mujer de Jerusalén y de Cisjordania, una mujer. La de Gaza es la directora de los comités de los comités de mujeres palestinas en la Franja de Gaza. La de Jerusalén es una doctora, psicóloga, psiquiatra, analista, que sobre todo trata el tema de los efectos de la ocupación en la población palestina. Y de los territorios palestinos ocupados en el 48, tendremos a una mujer muy interesante también, de una asociación feminista que se llama Aswat Voces, que está en la lucha feminista y LGTBI, la libertad sexual. En la mesa tendremos a una persona doctorada en la lucha de la mujer palestina y una compañera de la red de judíos antisionistas, y que los hay, y servidora. Yo voy a presentarlas a todas y voy a ayudar con la traducción. No va tengo a ser ese en directo. Cartel, no tengo ese cartel. Esta noche lo termino y lo mando. Es vale. Que estoy en ello aún. Será en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense, muy cerquita del metro, la línea 6, Ciudad Universitaria, y será a las 6:30, de 6:30 a 9. Entonces me vas a pasar el cartel este que me va a enviar. Va a ser muy interesante, porque sí, lo que pretendemos nosotras, sobre todo en Alcarama, es hacer llegar la voz de nuestras compañeras dentro de Palestina hacia afuera. Bueno, pues el 8 de marzo, aparte de la huelga que empieza a las 19 horas y que irá de Atocha a Plaza España, hay una agenda de la huelguista. El miércoles 7M o sea, 7 de marzo, a las 00:00, o sea, a las 12, hay caceroladas, porque comenzamos juntas la huelga. La cacerolada central será en Sol, en los barrios y en las casas. Ya sabéis que podéis sacar las cazuelas y enredadas a cacerolear. Lo harán, lo harán. El jueves 8, a las 9:30, comienza una bicihuelga en la Cuesta de Moyano. Pedaleamos para visibilizar la huelga. Trae la peluca y tu tupper, porque luego de 8 a 12 habrá piquetes feministas informativos en los barrios, por las calles, el transporte, los comercios, las plazas. A las 12 comenzarán concentraciones en las plazas, que leerán manifiesto en las plazas de nuestros barrios. A las 14 hay picnics feministas, cogemos fuerza juntas. Hay un picnic central en la Cuesta de Moyano, comidas en los barrios, nos encontramos, comemos, descansamos y nos preparamos para la mani. Y después, desde algunos barrios o desde Madrid, pues confluyen todos en Atocha para la huelga. Esta emisora, el día 8, no tiene emisión. Estamos de huelga. Muy bien. Esto ya lo anuncio. Otras veces que digo, bueno, la semana que viene vamos a hablar. Bueno, pues en la semana que viene no os queremos hablar, os queremos ahí, en la calle. Y otra cosa que quería decir, y cerraremos con lo que nos ha enviado la compañera de Argentina, que para mí ha sido un gusto y un placer por fin entablar pues contacto con los secanos. Los secanos. Los secanos, sí, sí. Nosotros somos los agorosoletes y vosotros los secanos, ¿no? Que ha sido un placer, y que sepáis que este espacio, para cualquier cosa, avisándome con tiempo, para cualquier cosa que queráis o que queráis difundir, que puede ser feminismo, puede ser cualquier otra cosa, no lo sé, porque vosotros tenéis multitud de talleres aquí en Seco. Yo le dije a Mariana que yo ponía a mi disposición por lo menos una emisión al mes, que si queréis, o para vosotros, o para que, oye, os lanzáis al mundo de la... Pues lo transmito a la secanada. Para mí ha sido un gustazo. Venía un poco nerviosa y... No, si no, al final no, si al final esto ha sido, pues eso. Me comentaste que era aquí una tertulia con amigas, sí, y es una tertulia de amigas. Yo siempre me he dicho, es que yo vengo muy nerviosa. Si ha hablado hasta ella. Entonces, bueno, pues ahora vamos a poner como cierre lo que nos ha enviado pues Celeste desde la Argentina, y luego ya me pones, esta es música tuya, ¿no? Sí. Ahora que ya es que de pronto de esto, luego nos pones una marcha de estas otra vez a la huelga, sí, a la huelga, ¿no? Y lo dejamos un ratito, ¿vale? Pues adelante. Celeste McDougall, soy activista feminista de la Argentina y soy parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este 8 de marzo las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans de Argentina paramos, porque si nosotras paramos, paramos al mundo. Nos estamos organizando a partir de asambleas ya hace casi un mes, todos los viernes en asambleas horizontales, donde circula la palabra, tomamos la palabra y organizamos el pliego de reivindicaciones y de exigencias que tenemos las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans de conjunto. Por otro lado, estamos en un momento muy especial como activista de la campaña por el derecho al aborto, porque se está discutiendo en los medios de comunicación y en la sociedad entera una exigencia que venimos planteando ya hace 13 años como campaña, que es el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Hay posibilidades que se empiece a tratar en el Congreso, y eso lo vemos no solamente como resultado de nuestra lucha de todos estos años, como campaña, sino también de la presión del movimiento de mujeres y el movimiento feminista y las compañeras lesbianas, travestis y trans de nuestro país, a partir del desarrollo de lo que fue el Ni Una Menos ya hace desde el 2015. Seguimos gritando y exigiendo este derecho fundamental, porque además como campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, somos coordinación de la campaña regional 28 de septiembre, que es la campaña que lucha y exige el derecho al aborto en la región de América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, en nuestra región el aborto solo está permitido en algunos causales o completamente penalizado, como en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras. Tuvimos que asistir al caso de Teodora. Teodora es una mujer que estuvo presa 10 años con una condena de 30 años por tener un aborto espontáneo. Así que no solamente estamos luchando por el derecho acá en la Argentina, sino también que queremos que ese derecho se extienda, como este paro internacional, también a todos los países que hoy por hoy no cuentan con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, las mujeres y las personas con capacidad de gestar. También reclamamos y exigimos que los países donde sí existe esa garantía no se ataquen las libertades básicas de las mujeres. Como decía Simone de Beauvoir, si no conquistamos el derecho al aborto, la batalla por nuestros derechos y nuestras reivindicaciones ni siquiera puede empezar. Así que este paro va a ser muy fuerte, con una suma de reivindicaciones respecto de las situaciones de las mujeres trabajadoras, las situaciones de precarización que estamos viviendo en nuestro país, en contra de los femicidios y los travesticidios, por el reconocimiento del trabajo no remunerado y las tareas de cuidado. Así que las mujeres vamos a estar parando, porque si nosotras paramos, paramos el mundo. Y educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Vamos a gritar por las calles de Buenos Aires y de todo el país. Un abrazo para todas.